in illum diem justus judex. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus vi proter magnam gloriam tuam. Domine Deus re celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite Jesu Christi, Domine Deus agnus Dei filius patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipere peccatione nostram, qui sedes ad aestram patris miserere nobis, conem tu solus santus, tu solus dominus, tu solus altissimus Jesu Christi, un santo spirito in gloria dei patris. Amen. Dominus obiscum, lescun spiritu tuo, oremus. Deus qui multitudinem gentium beati Pauli apostoli predicatione de Christi, da nobis quesumus ut cuius natalitia colimus, eius apud te patrocinia sensiamus. Per Dominum nostro Gesù Cristo, Filium tuum, qui te come vita renata te Spiritu Santi, Deus per ogna secula seculorum. Amen. Lettura della carta dell'Apostolo San Pablo a los Galatas. Porque os hago saber, hermanos, que el Evangelio predicado por mí no es conforme al gusto de los hombres, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque habréis oído mi vida un tiempo en el judaísmo, con cuánto exceso perseguía yo a la iglesia de Dios y la asolaba. Y me aventajaba en el judaísmo sobre muchos de mi edad, en mi linaje, siendo asiduamente zelador de las tradiciones de mis padres. Mas cuando plugo a Dios, que me reservó para sí desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, revelar en mí a su Hijo, para que le predicase entre los gentiles, desde luego no me aconsejé de hombre mortal, ni subí a Jerusalén para ver a los que me precedieron en el apostolado, sino que me retiré a la Arabia, desde donde volví otra vez a Damasco. Luego, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver y hablar a Cefas, con quien permanecí 15 días. A otro de los demás apóstoles no vi, a no ser a Santiago, el hermano del Señor. Y lo que os escribo, os certifico delante de Dios que no miento. Palabra de Dios. Qui operatus es, Petru, in apostolatum operatus es, et mi inter gentes, et coniuverum gratiam Dei, qui data es mi. Gratia Dei me vacua non fuit, sed gratia eius semper in me manet. Alleluia, alleluia. Sancte Paule apostole, predicator veritatis et doctor gentium, intercede pro nobis. Alleluia. Munda cor meon, ac labio meo omnipotens Deus, qui labia Isaia profeta calculo mundas ignito, et ame tua grata miseratione dignare mundare, usante evangelium tuum digno vel annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere, Domine sit in corde meo et in labis meis, ut dignes competentur annuncien evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, lescun spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Recataos de los hombres, porque os entregarán a los sanedrines y en sus sinagogas os azotarán. Seréis llevados por mi causa a los gobernadores y reyes, para que sirva de testimonio a ellos y a los gentiles. Y cuando os entregaren, no os preocupéis de cómo o qué habéis de hablar, porque os será dado en aquella hora lo que hayáis de hablar. Que no seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre es quien hablará en vosotros. Entregará el hermano al hermano a la muerte, y el padre al hijo, y se alzarán los hijos contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos todos a causa de mi nombre, mas el que permanezca firme hasta el fin, ese será salvo. Y cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, y cuando también en esta otra os persigan, huid a otra, porque de verdad os digo, no acabaréis con las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Pues os hago saber que el Evangelio predicado por mí no es conforme al gusto de los hombres, pues no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Es Jesús el que revela su palabra y el que enseña cómo predicar su palabra. Y por tanto, cuando hay que predicar, hay que dar una homilía, no hay que buscar entre los hombres las palabras que hay que decir, que eso es lo que hace la mayoría de la jerarquía. Predica lo que otros dicen, lo que otros comentan sobre el Evangelio, pero no predican ellos movidos por el Espíritu. El Evangelio predicado por mí no es conforme, no es según los hombres, no es según la mente de los hombres, no es según la interpretación de los hombres, no es seguir el comentario de los jesuitas, no es seguir el comentario de los dominicos, no es seguir el comentario de tanto teólogo que ha destrozado la palabra de Dios con sus discursos teológicos. Y esto es lo que la jerarquía, los sacerdotes aprenden en los seminarios. A seguir a los hombres. Ellos no estudian la palabra de Dios en sí misma, en el Espíritu de Cristo, sino que para entender la palabra de Dios tienen que ir a la gente que la ha comentado antes. Y por eso salen de los seminarios sin creer en nada, solo creyendo en lo que hay en sus grandes inteligencias, solo siguiendo sus teólogos favoritos, solo estando en ellos el discurso teológico, que lo que hace es destrozar la palabra de Dios. San Pablo, al cual hoy estamos celebrando su nacimiento. San Pablo, una vez convertido, no se fue a aconsejarse de los hombres. No me aconsejé de hombre mortal, ni subí a Jerusalén para ver a los que me precedieron en el apostolado, sino que se retiró a la Arabia. Se fue a un lugar solitario, a la soledad, y allí aprendió lo que es Jesucristo y aprendió a ser un seguidor, un discípulo de Cristo. Aprendió el sacerdocio del mismo Cristo. Aprendió a ser sacerdote del Espíritu de Cristo. En los seminarios nos enseña a ser sacerdote según el Espíritu de Cristo, sino que se enseña a ser sacerdote según el pensamiento de los hombres. Y por eso salen como salen, salen tarados, salen pervertidos, salen locos, porque solamente siguen el conocimiento de los hombres. Entre los sacerdotes no hay gente espiritual. No hay almas sacerdotales que sepan lo que es el espíritu, que sepan discernir espíritus y que hagan de su sacerdocio un motivo divino, un fin divino. Son muy pocos los sacerdotes que son movidos por el Espíritu para hacer en su sacerdocio solamente aquello que les pide el Espíritu. Y son muchísimos, son más aquellos sacerdotes que hacen de su sacerdocio un negocio, y solamente un negocio. Y aunque se vistan de talar, eso es solamente para ocultar mejor su negocio en la iglesia. El evangelio predicado por mí no es según los hombres, sino que es por revelación de Jesucristo. Y por tanto es un evangelio que no le gusta escucharlo a nadie. Porque cuando se predica, si no se dice la verdad como es, entonces eso le gusta a la gente escuchar. Pero cuando se predica y se dice la verdad como es, entonces todo el mundo rechaza lo que se está predicando. No lo aceptan, porque sus oídos los tienen regalados. Quieren oír lo que está en su mente. Quieren creer aquello que desean creer, pero no quieren creer aquello que no está en su mente, y aquello que se les hace difícil de aceptar, porque para ello tienen que someter su mente, obedecer su mente, poner su mente en el suelo, y esto lo hacen muy poquitos. Mirad, Dios envió como ovejas en medio de lobos. Cristo no nos envía a gente buena. Cuando se predica el Evangelio a las personas, se predica el Evangelio a personas que son lobos. El Evangelio es para aquel que no cree, para aquel que está en su pecado. Predicar el Evangelio para aquel que ya cree y que está siguiendo a Cristo no tiene ningún sentido. La verdad es para aquel que no ha aceptado la verdad, que no obedece la verdad. Hoy día el Evangelio no se predica en las parroquias, sino que los curas entretienen a la masa de los católicos con sus cuentos, con sus historietas, con sus fábulas, con su humanismo. Hoy los curas en sus predicaciones engañan a todo el mundo. Entretienen las cabezas de mucha gente y les hablan lo que ellos quieren escuchar. Por eso hoy día el primer foro para predicar el Evangelio es en las parroquias, porque ahí nadie quiere escuchar la verdad y ahí están los lobos verdaderos. Entre los católicos están los lobos más feroces. Uno predica la verdad y enseguida el que está oyendo se va al obispo para decir lo que uno ha dicho. Porque hoy la gente quiere predicadores que se acomoden a la mentalidad reinante. No quiere predicadores que les dé la verdad como es. Por eso hay mucho traidor entre los católicos. Y también son muy pocos los sacerdotes que se atrevan a dar la verdad como es a la masa de los católicos, porque saben lo que hay entre la gente. Y como prefieren estar en sus negocios en la iglesia, entonces prefieren adormilar a la gente. Y así nadie enseña la verdad. Mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los sanedrines y en sus sinagogas os azotarán. Seréis llevados por mi causa a los gobernadores y reyes, para que sirva de testimonio a ellos y a los gentiles. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los sanedrines, a los obispados, a los obispos y su cuadrilla, que solamente están en la iglesia para juzgar y condenar a aquel sacerdote que se sale de la raya, que no obedece la mente del obispo, que no se sujeta a las normas que pone el obispo en su diócesis. De esto hay mucho que la gente desconoce porque la gente no está en esto. Hoy son los obispos los que gobiernan las diócesis, ya no es Roma. Y entonces aquel sacerdote que no esté comulgando, que no obedezca lo que dice su obispo, ese lo tiene claro en la iglesia. Ese es despojado de todo y es mandado a su casa porque es considerado como un loco para la iglesia. Ya estamos en medio de la persecución, una persecución que se da dentro de la iglesia ocultamente. Y durante 50 años ha habido esta persecución interna, sin que nada salga a la luz. Y ahora estamos en tiempo en que va a salir a la luz esta persecución, porque ya hay un falso papa al frente de la iglesia. Y esto tiene que estallar por una parte o por otra. Tiene que verse el cisma que hay ya dentro de la iglesia. Tiene que ser visible a todo el mundo. Porque o se está con Cristo o se está contra el anticristo. O se está con el anticristo. Pero no se puede estar con los dos. Todavía la jerarquía quiere estar con los dos, quiere conservar la tradición, pero obedeciendo la mente de un demonio, el cual lo tienen como su papa. Y algún día tendrán que abrir los ojos y tomar una decisión para ellos, para sus almas. Y por eso les espera el martirio. Porque no hay otra manera de salir de lo que hay actualmente, sino derramando la sangre, dando testimonio de la verdad como es en medio de esos lobos rapaces que están gobernando la iglesia. Entregará el hermano al hermano a la muerte y el padre al hijo, y saldrán los hijos contra los padres y los harán morir. Esto es lo que viene. Si no hay caridad entre los hombres, hay un falso amor entre los hombres. El amor verdadero es aquel que se rige en la ley de Dios, siguiendo la ley de Dios, apoyándose en la ley de Dios. Y hoy los hijos, hoy la gente vive sus amores sin apoyarse en la ley de Dios. Vive su cuento chino, vive su fábula, vive juzgando a los demás. Y ellos son los únicos santos y justos. Hoy la gente vive imponiendo su mente a los demás, pero no vive buscando la verdad de sus vidas y por tanto enfrentándose a los demás. No vive dando al otro la voluntad de Dios. No vive según una regla divina, según las leyes de Dios. Cada uno vive según su ley humana, sus reglas humanas, sus ideas humanas, y eso es odio, eso no es amor, porque se ama en la verdad. Cuando la persona no está en la verdad, entonces ese amor se convierte en odio. Y se odia con bonitas palabras, se odia con un beso, se odia con un abrazo, se odia de muchas formas, porque el hombre es experto, es maestro en odiar cuando no está en la verdad. El verdadero amor se da en la verdad. Y si no hay verdad, entonces no hay amor, hay un falso amor, que es lo que hoy día se vive en todas partes, en la familia, en la sociedad, en el trabajo, en cualquier sitio que usted vaya, ahí está el odio, el falso amor, que se reviste de bonitas palabras, de conceptos vacíos, de sentimientos, afectos babosos, de poner a la existencia humana un objetivo solamente humano, natural, carnal, material. Y entregará el hermano a la hermana, y el padre al hijo, y matarán los hijos a los padres, porque ya no hay amor. Hay egoísmo, hay odio, hay falsedad, hay engaño, hay perversión. Ya no se lucha, ya la gente no está unida para luchar por una verdad que no es humana, sino que la gente se une, como hace en el infierno, para luchar por una mentira. Y para poner esa mentira en medio de los hombres, y eso trae la consecuencia de que hay que quitar del medio a aquel que no acepta, que no obedece esa mentira bien dicha. Y seréis aborrecidos de todos a causa de mi nombre, mas el que permanezca firme hasta el fin, ese será salvo. Aquel que no es perseguido a causa del nombre de Jesús, y el nombre de Jesús es la verdad. Jesús tiene un nombre, la verdad. Este nombre es solamente de Jesús. Ningún hombre tiene este nombre, porque ningún hombre posee la verdad. Es la verdad. Jesús es el Verbo, la palabra del pensamiento del Padre, y por tanto Jesús es la verdad. Y Él ha revelado la verdad a todo hombre y enseña la verdad a todo hombre por medio de su Espíritu. Seréis perseguidos por causa de mi nombre, por causa de la verdad. Aquel que no es perseguido por causa de la verdad, entonces no es de Cristo, no es mártir, es un perseguido de los hombres por muchas cosas. Pero aquel que busca la verdad en su vida y es perseguido por buscar esta verdad, entonces ese es de Cristo. Porque la verdad no la quiere ningún hombre. Los hombres quieren sus verdades. Y si uno se ajusta a la mente de los hombres, entonces queda en paz por los hombres. Los hombres se cansan de perseguir. Si uno se conforma con la mentalidad de los hombres. Pero aquel que no se conforma con la mentalidad de los hombres porque busca esa verdad y permanece en esa verdad que no es de ningún hombre, es una verdad divina, la verdad de las cosas, entonces siempre va a tener persecución de los hombres. Porque los hombres no aceptan la verdad. Vino a lo que era suyo y los suyos no lo recibieron. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y las tinieblas persiguieron la luz. No acogieron la luz. Siempre que se dice la verdad como es, sin poner ni quitar nada, siempre ahí está la persecución. Siempre. Pero cuando ya no se dice la verdad o se persiguen otras verdades en la vida, entonces puede haber persecución, pero no siempre. Porque en algún punto el hombre se acomoda a la mentalidad reinante y entonces se acaba la persecución. Hoy día hablar en contra del aborto, de la homosexualidad y de tantas cosas es sufrir persecución. Hoy se mete en la cárcel la gente que busca la verdad en sus vidas y que por tanto no acepta lo que el político, el sistema se está diciendo. Hay mucha mentira, hay mucha fábula que la gente acepta hoy día como una verdad, como un dogma. Ahí está el holocausto, ahí está tantas cosas en la economía. La gente acepta eso como un dogma. Y si usted se pone en contra de ese dogma, de esa mentira, entonces le caen por todos los sitios. Porque o te amoldas al sistema, a lo que dice el gobernante de turno, lo que se enseña por ahí, por el mundo, por la televisión, etc. O no te amoldas y te arriesgas a ser perseguido. Por causa del nombre de Cristo, el nombre de Cristo es la verdad. Como hoy día la mayoría de la gente tiene miedo a ser perseguido y quiere estar bien en la sociedad, quiere estar a gusto con todos los hombres, entonces es mucho mejor amoldarse, conformarse con la mentalidad reinante. Es mucho mejor ser un loro, uno que repite lo que oye en la televisión o lo que ve en el internet. Y por eso la gente es perezosa intelectualmente. Ya no piensa, ya no discierne pensamientos, ya no sabe dónde está la verdad. Ya no lucha contra los pensamientos de los demás. Ya solamente quiere imponer al otro su pensamiento, sea como sea. Por eso hoy día hay mucho pervertido en todas partes y sobre todo entre los católicos. Mucha perversión. Hoy día se manipula la mente de los hombres muy fácilmente. Los hijos están manipulados por lo que se dice en la televisión, por lo que encuentra en internet, por lo que hay en los colegios. Hoy día se manipula muy fácilmente a la gente. Y se la manipula porque la gente no quiere ser espiritual, quiere ser muy humana, quiere ser muy del pueblo, muy de la sociedad, muy de la cultura. Y entonces no quiere vivir en una vida complicada. Y hoy día es complicado vivir poniendo la ley de Dios en medio de una sociedad totalmente paganizada. Es muy complicado vivir. Y hay que saber vivir en esa sociedad paganizada. No hay que temer la persecución de los hombres porque siempre ahí está el espíritu que da la inteligencia y que da la fuerza para resistir y para moverse en este mundo de maldad. Credo in unum Deum Pater omnipotente, factor in cieli et terra visibilium omnium et invisibilium. Et unum Domino Gesu Christo, Filium Dei unitum, et est Pater natum ante omnia saecula, Deum de Teo lumen de lumine, Deum vero de Teo vero, genitum non factum, consustantialem Patri, perché omnia facta sunt, et propter nos omen est, et propter nostram salutem descendit de celis. Et incarnatus est de Spiritu Sancto est Maria Virgine, et homo factum est, crucifixus etiam pro nobis, sub Pontius Pilatus passus et sepultus est, et resurrexit tertius dies secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad aestram Patris, et iterum venturum est cum gloria, judicare vivos et mortus, cum tenem in finis, et in Spiritu Sanctum Domino et vivificantem, qui est Pater Filio qui procedit, qui cum Pater Filio simul adoratur et cum glorificatur, cum locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confitur unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, in vitam venturi saeculi. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Miaute nimis honorati sunt amici tui, Deus, nimis confortatus es principatus eorum. Sucipe, Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, ac immaculata nostian, con ego indignus famulus tuus offero tibi Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianis, vis atque defuntis, ut mietilis proficia salutin, in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantia in dignitater mirabilis concedisti, et mirabilius reformasti, da nobis purius sacro et divinum mysterium, ellos dignitatis esse consortes, qui meritis nostre fieri dignatus est partices Jesus Christus, filius tuus, Dominus noster, qui te come vivit Spiritus Sancti Deus per unia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris tuam deprecantes clemencia, ut in conspectu divine majestatis tue, per sotutius mundi in saluti, cum notre sabedat accendat. Amen. In spiritu malitatis et in animo contrito, si per malte, Domine, e se fia sacrificio nostrum in conspectu tuodie, o placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterne Deus, et te benedico sacrificium tuum santo nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altri tuum, Domine, ut adiam vocem laudes et in ar universa mirabilia tua. Domine, dilexit decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas con impis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In cor malibus iniquatis sunt, destra erum repletaes muneribus. Ego aut in innocentiam mea ingressus sunt, redime me et miserere mei. Pes meus esset in directo in ecclesias benedicante Domine, gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succi pesana Trinitas ac oblationem quanti vi offerimus, o memoriam passiones e resurrectionis, et ascensione Jesu Christi in Domine nostri, et in ordine beate Maria semper virginis, et beate Ioannes Baptiste, et santorum apostolorum petit Pauli, et historum et omnium santorum, utilis proficiat honorem, nove satana salutin, et illi pro nobis intercedere dignitur in celis, quale memoria animus in terris, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, un meon adversum sacrificium acceptabile fia pur Deum Pater Omnipotente, succipia Domino sacrificium de manibus tuis, at laudat gloria nomine sui, at ut radicoque nostre tuisque ecclesiae sue sancti. Amen. Apostoli tui, Pauli, precibus, Domine, plebis tui, dona sanctifica, utque divin tuo, grata son, instituto, graziora, fian, patrocinio, supplicantis. Per Dominum nostrum, Jesu Christo, filium tuum, qui te convivit in dat Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, lascun Spiritu tuo, sur sum corda, lavemus ad Dominum, gratias agamus Domino Deo nostro, digno et justum es. Benedigno et justum es secune salutare, te Domine supplicitur exorare, ut gregem tuum pastor eterne non deseras, sed per beatos apostoles tuos continua protectione custodias. Ut isi den rectoribus sum gubernetur, quos operaris tui vicarius seiden consulisti presse pastores, et idio cum angelis et arcangelis, cum tronos et dominationibus, quinque omnia milicia celestis exercitus, inno gloria tua canimus in fine dicendis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt caeli et terra gloria tua, hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Jesu Christo, filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, et credona, et emunera, et santa sacrificia elevata, in primis quae tibi offerimus pro Ecclesia tua Santa Catholica, quam pacificare custodire adunare o regere degneris totor veterarum, una cum famulo tu Papa nostro, Benedicto XVI, in adistri nostro, et omnibus ortodoxis, ad catholice, et apostolice fide cultoribus, Memento Domine famulorum famulorumque tuarum. Et omnia circumstantium coram tibi feris cogitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerunt, o sacrificium laudes, processuisci omnibus, por redemptionem animarum suarum, por spe salutis et in comunitate sue, tibi quieretum bota sua eterno Deo, vivo et vero. Communicantes in memoriam venerantes, in primis crucis semper Virginis Maria, Genitricis Dei, te Domine nostri Gesù Cristi, sed et patrona apostolonaca martyrum tuorum, petit Pauli, Andrei, Giacobbi, Ioannis, Tomei, Giacobbi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, Settadei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogonis, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precipue concedas, ut in omnibus protectionis memoriamur auxilio, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Acquisitur oblationes perpetuitis nostre, sed excunte familiae tuae quaesimus, Domine, o placatus accipies, diesque nostros in tua pace disponas, atque a fraterna damnatione nostri ripi, et in electorum tuorum iuvias creque numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quaesimus benedictam, ascritam, urratam, orationabile, acceptabilenque facile tinieris, un nobis corpus et sanguinis fia dilettissimi fili tui, Domini nostri Gesù Christi, qui, pretequam pateretur, accepi panem in santas ac benevoles manus suas, et laudis oculis in cielo et etiam Patrem suo omnipotente, Tibi gratias agens, benedixi, fregit, dedicque discipuli suis dicens, accipite et manducate socornis, hoc est enim corpus meum. Simile modo postquam incenatum est, accipes et umbre carum calicem in santa sac in benevoles manus suas, identibi gratias agens, benedixi, tedisque discipulis suis dicens, accipite et bibite seo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, novae et eterni testamenti mysterium fide, qui pro vobis et pro multis effundetur, in remissionem peccatorum. Ecco tu quousque feceritis in mea memoriam facetis. Undes memores in Domine nostri virtues et del ples tua sancta iusti Christi fili tui, Domine nostri, tam beate passionis nec no, et ad inferis resurrectionis, sed et in celos gloriosae ascensionis, offerimus plicare majestatis Tue, de Tuis donis ac datis, hostiam puran, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum, vita eterna et calicem salutis perpetue. Sub ac epopixio ac sereno vulto respicere tinieris, et accepta vere, sicut accepta vere, dignatus es munera puri tu justi Abel, et sacrificium patriarca nostri Abrae, et cultivi utile sumus sacerdus tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supice est, rogamus, omnipotens Deus, iubec perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspectu divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris participationes sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis inserimus, omnia benedictione in celesti et gratia repliamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse an Domine, famulorum famulorumque tuarum, qui nos peceserum cum signo fide, et dormum in somno pacis. Isis Domine et omnibus in Christo quocentibus locum refrigeri, lucis et pacis, ut in Deo deprecamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, demudito de miseración entron esperantibus, partenali quani solitate tonale digneris, cum tui santis apostoles et martiribus, cum Joane Stefano Mattia Barnaba Ignacio, Alexandro Marcellino Petro felicitate perpetua, Agata Lucia Agneta Cecilia Anastasia tonibus santis tuis, in decoro nos consortium non estimator meriti, sed venio quae sumus laudito admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis, et prestas nobis. Peribisum et cuniso et in iso, est video Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Per recepti salutarivus moniti, et divina institutione formati, odemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libranos a malo. Libranos quesmus Domine a fornibus malis, preteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloria semper Virgini Dei Trinitici Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo atque Andrea, et omnibus santis, da vapicio pacem in Deus nostri sut ab misericordia tui adiuti, et a peccatus mi semper libere, et ab omni perturbatione in securi. Per undem Domino nostro Gesù Cristo, Filium tuum, qui te come vita regnate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine, sin semper obiscum, et cum Spiritu tuo, et commixio et consacratio corpus et sanguinis Domini nostri Gesù Christi, fiat cipientibus nobis in vita eterna. Amen. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Jesu Christi, qui desist apostolis tuis, pacem delinquo vobis, pacem meam tu vobis, ne respicias peccata mea, sed fine ecclesiae tue, quanque secundum voluntatem tuam pacificare quaterne adigneris, qui vis et regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam in mundo vivificasti, libera me prox sacro santo corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis ut inversis malis, et fac me tuis sempre ne demandatis, et a te nunquam separari permittas, qui cum Deo Patri et Spiritu Sancti vives et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per cessu corporis tui, Domine Jesu Christi, quod tegu indigno sumere presumo, non mi poveniat in judicium et condenatione, se pro te peccati prosit mea adutamento mentis et corporis, et amedram percipiendam, qui vis et regnas cum Deo Patri et Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia accipiant et in nomine Domine invocavo. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, ut in te sut et meus et tantum di verbo, et sanabitur anima mia. Corpus Domini nostri Jesu Christi, cus erat in mea in vita eterna. Amen. Qui retubant Domino pro omnibus curitivit mie calicem salutare sacipiant, et in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino, et a finimicis meus salvus ero. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, cus erat in mea, in vita eterna. Amen. Cotore sumus imus Domine puramente capiamus, et temune temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus tuum, Domine, quod sunt et sanguinis quem potabit, atera viceribus meis et presta aut in me, non remanacerum macula, quem pura et santa refecerum sacramenta, que vives y reinas sin secula, seculorum. Amén. Dominus obiscum, res cum espíritu tuum. Amén, dico vobis, quod vos qui reliquistis omnia executi estis me, centuplum nacipietis, et vitam aeternam possidivitis. Oremus, precepti Dominus sacramentis, beate Paulo apostolo tue interveniente, te precamur, utque pro ilius celebrata sum gloria, nomis proficiant ad medelam. Per Dominum nostro Jesu Christo, filium tuum, qui te convivit in te Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, ite missa es, Deo gratias. Placet tibi sana Trinitas, obsequium spiritus me et presta, tu sacrificium quod oculis tui majestatis in odli, tibi sei acceptabile mi, quet omnibus procibus illo odli, sit in miserante propitiabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, res cum Spiritu tuo, in eo Sancti Evangelii secundum Ioane, gloria tibi in Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum, hoc erat in principio apud Deum, omnia per isso facta sunt, et in isso factum est, nihil quod factum est, in isso vita erat, et vita era lux hominum, et lux in tenebris luce, et tenebriae non comprenderum. Fuit homo Iesus ad Deo, qui numerera Ioanes, qui venit in testimonium, ut testimonium peribret de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat lui la lux, sed ut testimonium peribret de lumine. Era lux vera, quia illuminat omnem omnipotente in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per isso factum est, et mundus eum non cognovit. In propria venit sui eum non receperum. Quod quotem receperum eum de teis potestate filius Dei fieri. Isque credet in nomine Eius, qui non ex sanguinis, nec ex voluntate carnis, nec ex voluntate viri, sacris Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, e vidimus gloria in Eius, gloria quasi unita Patri, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.